Bienvenidos, bienvenidas a los oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Hay algunos capítulos que son sobresalientes en el libro de Mateo. Todos tienen algo especial, pero en el momento en que comenzamos a hablar, la verdad las cosas que iniciamos la etapa final de Cristo en la tierra con sus amonestaciones especiales. Capítulo 23 va a decir algunas cosas muy fuertes, pero el 24 es el último discurso de Jesús, el quinto discurso de los cinco que cuenta Mateo, y de eso vamos a conversar solamente algunos aspectos, porque es lo que vamos a lograr decir acerca de la última etapa de la vida de Jesús aquí en la tierra. Bueno, y creo que es bueno recordar que a pesar de las luchas y las tristezas que tenemos nosotros como cristianos, tenemos muchas razones para regocijarnos. Así que vamos inmediatamente al tema. En Mateo 23:3 encontramos algo interesante. Dice: así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. Bueno, alguna de las cosas que dice ahí el capítulo 23 de San Mateo, fíjate, él nos recomienda, el Señor Jesús nos recomienda, que ¿quiénes eran estos que decían y no hacían? Eran nada menos que los dirigentes judíos. Ahí están los fariseos, ¿no es cierto?, los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Eran gente que era de confiar según las personas, y deberían haberlo sido. Eran las personas que sabían. Claro. Hay un texto que a mí me impresionó mientras leí el capítulo 23. Está justamente casi al terminar el capítulo 23, es el versículo 38. Yo creo que es como para desarrollar un tema acerca de estas palabras. Cristo dice: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y la verdad, las cosas que no está dejada desierta porque quiso Cristo, sino porque ellos la hicieron desierta. Y otra cosa más, esta es la entrada de Jesús a su casa, a su templo, y la salida definitiva de ese lugar donde él quería estar con su presencia. Lamentablemente los dirigentes hicieron lo que diríamos nosotros, fueron guías ciegos que no hicieron la voluntad de Dios, lamentablemente. Y por eso que tú leías con tanto sentido ese texto que dice que hagan caso a todo lo que dicen, pero no a lo que hacen, porque había una gran diferencia entre lo que decían y lo que hacían. Porque ellos decían que los demás lo hicieran. Una cosa es que yo te diga: mira, tú tienes que hacer esto, esto, esto, y otra cosa es que diga: hagamos o tenemos que hacerlo. Entonces, eso era lo que ellos enseñaban. La gente tenía que hacer ciertas cosas y ponían cargas pesadas, pero ellos no hacían absolutamente nada de lo que decían. Entonces ahí el Señor hace la amonestación. Y fíjate, y dice que Él hace énfasis en esto: hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho lo mismo? Creo que sería bueno preguntárselo. Fíjate en el verso 6, dice: aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Tú sabes, hoy día hay una cultura egocéntrica. Todo está relacionado con yo. Tú mereces esto, tú tienes esto. Entonces uno empieza a inflar el yo, el ego. La otra vez leí un artículo acerca de una persona que comentaba estas situaciones de los libros, que hay tantos libros que aconsejan cómo lograr vencer algunas situaciones difíciles que uno enfrenta, cómo ser capaz, cómo lograr el éxito. Pero decía, ¿se ha preguntado usted alguna vez que no hay ningún libro que dice cómo ayudar a otras personas? Y fíjate que en este caso, aquí en capítulo 23, uno de los ayes muy fuertes, porque hay varios: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Y otro: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ahora, Tenemos que recordar, nuestro Señor Jesucristo les habla fuerte, les habla duro a ellos, pero detrás de todo eso está el amor que sentía por cada una de las personas. O sea, él no lo hizo para condenarlos así, sino que los está, creo que le está remeciendo la conciencia a fin de que ellos reaccionen. Había posibilidad todavía, no estaba todo perdido. Ellos podían volverse a aquel que tenía la solución. Entonces, cuando le dice todo esto, era para que ellos pensaran lo que estaban haciendo. Porque generalmente, nosotros cuando estamos mirando, si yo te miro solamente a ti y yo me pongo a analizar tus defectos, seguramente te voy a decir muchas cosas, en fin, pero eso me hace olvidarme absolutamente de mí. Y es posible que los defectos que a lo mejor me molesten en ti sean los que yo mismo cometo. Ahora, hay una que a mí me preocupa mucho, que puede estar también presente en nuestra vida hoy día, porque habla de, por ejemplo, el versículo 15, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, claro. Y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Mira qué fuerte esto, y eso podría estar también presente hoy día, que nos cuesta tanto a veces conseguir darle estudio a una persona, y después que está ha decidido el camino de la verdad, uno mismo lo lleva por senderos equivocados. Y puede que lo haga sin palabra, porque si la persona se fija en nosotros, a lo mejor nuestras acciones lo llevan por la senda equivocada. Entonces tenemos que tener presente eso. Nosotros cuando hay alguien a quien le estamos enseñando, recordemos que estamos discipulando. El Señor Jesús creo que discipuló mucho más por su forma de actuar, por su forma de ser, que con sus mismas palabras. Es verdad que Él les enseñó muchas cosas, pero creo que los discípulos vieron que Él era consecuente. Aquello que Él decía, aquello que Él enseñaba, Él lo vivía. Entonces, eso fue, creo, la enseñanza más poderosa que encontraron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que tener presente esto. Ahora, ellos eran tan ciegos que allí en el verso 16 dice, «Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor». Insensatos y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, necios y ciegos. Porque, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Fíjate, ellos estaban poniendo la vista en las cosas materiales. Ellos hablaban del oro y de la ofrenda, cosas materiales, cosas... pero se olvidaban de aquellas cosas que realmente santificaban esto, que era el templo y el altar. Hay una advertencia también que hace en relación a los guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y al parecer esta era una costumbre del agua, para no contaminarse, claro. La colaban con un trapo, ¿no es cierto? Pero dice, mira, te preocupas de esos detalles, pero por otro lado estás haciendo cosas horribles, terribles, que están separando a la gente del buen camino. Es para pensarlo. Yo creo que usted revise todo el capítulo 23 porque puede ser una linda amonestación para nuestra vida. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Creo que es bueno que meditemos en aquella parte del pasaje que dice, hacen todas las obras para ser visto por los hombres. ¿Hacemos nosotros lo mismo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.